En este podcast voy a explicar cómo he hecho la tercera práctica de la asignatura de gestión de bases de datos. Lo primero que he hecho es una búsqueda inversa de las imágenes que hasta ahora llevo publicadas en mi blog. Con la primera imagen, en Google Imágenes he tenido una cantidad de resultados de 411.000 aproximadamente. Y en T9 he tenido 52 de resultados. Con la segunda imagen, he tenido en Google Imágenes 208 resultados aproximadamente. Y en T9 he encontrado solo un resultado. De la tercera imagen he tenido 510 resultados aproximadamente en Google Imágenes y en T9 he encontrado un total de 3 resultados. De la cuarta imagen he tenido un total en Google Imágenes de 1.930.000 resultados aproximadamente y en T9 he encontrado la cantidad de 31 resultados. Y por último, en la quinta imagen he tenido 373 resultados aproximadamente en Google Imágenes y en T9 he encontrado 41 resultados. Para la segunda parte de la práctica he decidido que mi próxima entrada en el blog va a ser de pelirrojos famosos y he buscado imágenes en los bancos de imágenes de Age Photostock, Getty Images y Corbis Images. En el primer banco de imágenes no he encontrado ningún resultado que corresponda a la búsqueda de pelirrojos famosos, así que he tenido que poner directamente el nombre de la famosa que quiero que salga, que ha sido Lindsay Lohan, y he obtenido 63 resultados, de los cuales he elegido una de las fotografías que el enlace está puesto en el Word. En el segundo banco de imágenes, que es Getty Images, he obtenido 103 resultados buscando por pelirrojos famosos, de los cuales la mayoría eran simplemente pelirrojos, no famosos. Y también he escogido una fotografía. Y ya en el último banco de imágenes, Corbis Images, he obtenido 1927 resultados, de los cuales eran la mayoría famosos conocidos, así que ha sido el banco de imágenes que mejor resultado me ha dado. Y la foto que he elegido para mi próxima entrada es la de Susan Sarandon.